Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, en esta hermosa interacción que estamos teniendo la radio con la Escuela Manuel Belgrano del Pueblo de Las Rabonas, nos vinimos hasta aquí para ver cómo están tratando el tema de la conciencia ambiental. Tanto primero como segundo grado están haciendo unos hermosos trabajos con sus respectivas maestras, así que ahora vamos a hablar con Annelise, ella es de segundo grado, y que nos cuente qué es lo que están haciendo. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Hola, Adrián, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por acercarte, como siempre, a difundir lo que estamos haciendo de la escuela. Y bien, como vos decís, el 27 de septiembre fue el Día de la Conciencia Ambiental, y si bien nosotros trabajamos todo el año tratando de acompañar lo que se hace de las casas, del cuidado de todo tipo, de separación de residuos, del cuidado de los árboles, de la reforestación. Específicamente empezamos un proyecto con mi compañera de primer grado, Valeria, que se llama Sembrando Conciencia, donde estamos trabajando especificidades de este tema. ¿Cuáles son los trabajos que fueron haciendo con las niñas y los nenes? Bien, nosotros venimos trabajando con ellos el tema de reflotar la huerta. Ahora tenemos un espacio que nos ha dejado la parte de secundaria, que se ha trasladado a otro espacio físico de la escuela. Entonces estamos armando nuevamente la huerta, vamos a tener un espacio de aromáticas. Hemos hecho siembras, por ejemplo, en cáscara de huevo, como para hacer reutilización de todo, que ellos puedan ver qué se puede hacer con lo orgánico. Vamos a armar una compostera también, y también vamos a empezar a ver con una acción que ahora después te voy a contar, específicamente el tema de separado de residuos. Tenemos un lema que decimos que todo junto es basura, pero separado es un recurso. Y bueno, específicamente hablando de eso, tuvimos el viernes una hermosa visita que coordinamos con nivel medio de la Escuela El Trigal, de las Chacras, que vinieron con sus profesores en este proyecto que ellos también vienen trabajando hace un tiempo con la planta de reciclaje de los hornillos. Bueno, y este viernes también se está llamando a una actividad, ¿verdad? Exactamente, este viernes 6 tenemos una actividad donde vamos a estar recibiendo tanto de los padres y de las familias de la escuela como de los vecinos que quieran venir, porque se activó un punto verde en la Plaza de los Niños frente a la escuela primaria, y vamos a estar recibiendo a las 8 de la mañana en el horario de ingreso cartón, papel, botellas plásticas, botellas de aluminio. Tratamos sí de pedirles que esté todo lavado, limpio y seco, porque eso va a ser separado y compactado también allá en la planta y en diferentes lugares donde van haciendo acopio. ¿Esos residuos habría que traerlos separados en bolsas? Sí, eso les pedimos que puedan hacer, si van juntando esta semana en casa, que lo puedan traer ya separado y diferenciado para que también lo podamos ubicar así. Va a venir un camión de la comuna y esto se va a llevar, se va a hacer continuamente todas las semanas, pero vamos a arrancar este viernes 6 con una prueba piloto a ver cómo nos sale. Y con esto que yo te decía de que vamos a trabajar del compost, la idea es que lo hagan todos los grados y que cada uno, aprovechando el lugar, el mismo recurso del lugar donde vivimos en el pueblo, que todos tenemos un pedacito de tierra, todos, poder trabajar este tema del compost y tener linda tierra para también manejar el tema de huerta familiar. Claro, qué bueno que la escuela, por medio de nenes y nenas, conciencia a los mayores para que comience a reciclar, ¿no? Y en vez de tirar en cualquier lado, aprovechemos esta oportunidad, reciclaje, y bueno, hagámoslo. Tal cual, mira, seguramente ahora en un ratito vas a poder conversar con ellos, que son los actores directos del proyecto, con estudiantes de primer y segundo grado, y te van a estar contando un montón de actividades que hicimos y que ellos disfrutan y lo tienen totalmente normalizado, que así es como debe ser. Buenísimo, ahí cuando quieras hablemos con ellos. Gracias, Adrián, por hablar siempre con Radio El Grito, y bueno, seguiremos viendo cuando hagan más actividades. Gracias, Adrián, por venir siempre, y sí te vamos a estar informando de esto, que es algo que inicia y que queremos que no se corte. Gracias. El cartón lo aplasto, lo junto y lo traigo. Yo reciclo cosas de cartón para hacer más cosas, juguetes y eso. Reciclo botellas, papeles para hacer cosas. Para reciclar las botellas tienen que estar secas y limpias. Acá hicimos la botella de amor, que solo se ponen los papeles que son secos y limpios, porque si no se humedece y no sirve. Y después se va al reciclado y lo recicla. La que darle agüita a las plantitas, porque las plantitas son tiernas y me encanta dar las plantitas de agüita. En el compost ponemos cáscaras de bananas, de frutas, de cosas. Uh-huh. Y se secan. ¿Y después? se van haciendo plantas. Que las botellas para reciclarse hay que sacarle esto. Esto es el envoltorio que tiene la botella. Y también hay que sacarle la tapita y echarla. Esta hay que guardarla y esto, el envoltorio, hay que ponerlo en la botella de amor. Tenemos que traer en la escuela cartón, botellas y eso. Y tenemos que cuidar el planeta para que no se enferme. El viernes traigan todas a las 8 de la mañana. Traigan limpios y secos la cosa. Bueno, estuvimos hablando sobre los compost, que en los compost primero se les pone tierra, gusanos, se les echa lo que vos no uses, tipo las cáscaras, bueno, todo eso. Y después eso se va convirtiendo en tierra para plantar, para hacer más frutas, verduras, todo. Y bueno, y nosotros en la escuela estamos haciendo una huerta que todavía no está preparada, pero ya está hecha la tierra. Ahora falta plantar y todo eso. Estuvimos haciendo huevos a donde plantábamos unas semillas y ahora están creciendo y después nos los vamos a llevar a nuestras casas. El viernes a las 8 de la mañana, familias traigan bolsas de basura, cosas que necesiten. Bueno, ahora vamos a poner cáscaras de huevo, tierra, gusanos y después si lo mojamos y después cada semana lo movemos y se hace una tierra para plantar cosas. Las botellas de amor se ponen plásticos secos en una botella, limpios y secos. Y también los compactamos con un palo o algo, los podemos poner, los compactamos bien durito, ponemos más y vamos compactando y con eso ya tenemos algo para reciclar. Y ponerlo en todo un lugar y no ir amontonando, poniendo todo eso. Y también quería hablar sobre aquí en la plaza tenemos un tacho de basura que se pone en botellas, todo eso. Enfrente en la plaza tenemos un punto verde que ahí tenemos que tirar las botellas para después reciclar. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, vamos a volver al aula a seguir aprendiendo cosas.